Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Podcast, el podcast con un toque de limón. Bienvenidos. Un día como hoy, un 7 del 5 del 2005, empieza su emisión tan tranquilamente por las bandas internas de todo el mundo, Podcasting. Bien, Podcasting es una alternativa que de comunicación que se va a fijar en el sistema podcast. Me imagino que si has leído nuestra web te hayas hecho una ligera idea. No te preocupes, en el transcurso de los tres capítulos iniciales iremos explicándolo de una manera más amplia, incluso daremos un cursito de cómo iniciarte en este mundo, ¿de acuerdo? Bueno, primero saludos a toda la comunidad de jlpicar.com.ar, gizmondo.com y gizmospain.com, y también a todos los colaboradores del juego Wheel Wars, a que actualmente estoy muy enganchado. Hola a todos. Para que veáis luego que lo saco en antena. Bueno, ya pondré los links en la web por si acaso. Bueno, pues Podcast es un sistema que se me ha ocurrido a mí para normalmente todos los podcasts que he ido escuchando. Cada uno con sus genialidades, suelen ser programas monógamos, cerrados. Bueno, no cerrados del todo, pero principalmente monotemáticos. Bien, este es un podcast, espero que sea revolucionario, porque quiero que rompa un poco los márgenes. No nos fijaremos en hacer una emisión de media hora, una hora, al menos una vez a la semana. Iremos soltando noticias constantemente que nos parezcan interesantes, comentarios, coloquios, de todo. Sí, dicho bien, coloquios. No solamente haremos entrevistas a través de sistemas digitales, sino que permitiremos hacer coloquios online que serán grabados y retransmitidos. Para eso utilizaremos el sistema TeamSpeak, del cual tenemos un servidor en el que pondremos reseñas más adelante. Si quieres colaborar, dar un comentario, una discusión, a través de un servidor que tenemos, gracias a Humiliation, un clan de Wheel Wars, que más adelante pondremos el link, nos ha ofrecido un espacio para poder hacer nuestras pequeñas discusiones. Es decir, que este podcast ya rompe la barrera del silencio de una persona, sino que abrimos las puertas a todo. Bien, prepárate porque además de un solo comentarista vamos a tener todos los comentaristas que conocemos. Quien quiera puede serlo, sin ningún problema. Tendremos algunos oficiales, yo me espero encontrar dentro de ellos. Y tengo unos cuantos amigos que van a colaborar con secciones más o menos fijas. Hablaremos de sexo, hablaremos de informática, hablaremos de mundo underground, hablaremos... A ver si sale un poco... Tengo una amiga que es ocultista y a ver si la digo. Bien, si quieres hablar de cualquier cosa que te parezca más o menos interesante o sociocultural, vente, te estamos esperando. Puedes mandarnos un correo a podcast@ono.com. En este programa inicialmente no tengo pensado emitir música, ya que son pequeños podcasts que no alcanzan una duración más de 5 minutos, en los que quiero que se pongan simplemente noticias, música de fondo, muy relajante, muy buen rollo, eso sin duda. Pero como esto es un sistema que va a ir a un iPod, un pendrive MP3, un minidisc o simplemente un coche, pues me gusta que la gente ponga la música que realmente le gusta. No digo que los otros podcasts que hay por el mundo no pongan buena música. Es decir, simplemente que no quiero que sea mi estilo. Espero emitir todas las noticias que pueda en el mayor tiempo breve. Bueno, se me acaba el tiempo, así que voy a hacer una lista de saludos rápidos. Saludo a Libertad Digital, Libertad para ellos y para ellas. Espero que me escuches y seas asiduo. Comunicando, un placer, hacéis un programa cojonudo que consta que me encantaba cuando trabajabais en la SER. Vosotros y Game 40, de 40 principales, no me dejabais dormir. Venga, un saludo. El podcast más corto de la historia. Me abriste los ojos, espero que me puedas oír. Intentaré mandarte un email si te localizo. Y bueno, en general, casi a todos los podcasts que hay en antena, daros un maravilloso saludo de que tenéis aquí un colaborador. Intentaré que este podcast sea un poco distinto a los demás, dar noticias totalmente distintas, espero no repetirme. Bueno, siempre alguna noticia importante nos interesará a todos. Pero originalmente quiero ser distinto. Venga, un placer.